Hello, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a este su programa, el programa de confianza de todos ustedes, esto que es la Rocola AR. Yo soy Freddy, me presento, voy a estar con ustedes a lo largo de 2 horas poniéndole obviamente lo mejor de la música actual, algunos clasiquitos y también obviamente lo que ustedes nos pidan a través de las redes sociales. Recuerda, estamos en Twitter, @adiccionradial. Estamos en el Facebook, búscame como Adicción Radial MX, pídeme lo que tú quieras y yo de este lado te las pongo, como de que no. Le damos la bienvenida a la gente también que, bueno, está conectada con nosotros a través de lo que es esta aplicación Vigo Live. Les damos la bienvenida a todos ustedes y gracias por estar conectados con nosotros y estarnos escuchando a través de la aplicación. Recuerda, si tú la quieres descargar, es totalmente gratis, lo puedes descargar para iOS o para Android. Podrás platicar con nosotros, podrás estar escuchando las notas del día, podrás participar en las peticiones de canciones y mucho más. Y recuerda que el día de hoy tenemos una entrevista bastante importante con nuestra buena amiga Yadira Cruz en un Skype. Vamos a hacer un enlace con ella vía Skype para que pueda platicar con nosotros y que ustedes conozcan esta gran exposición que se está viviendo a cabo en el Metro Pino Suárez, aquí en la Ciudad de México. Esta exposición llamada Woman Power, que la verdad es que está bastante chévere, y ya la fui a ver y está bastante, bastante padre. Vamos a estar platicando. Bueno, Selena Gómez está enferma, vamos a ver de qué está enferma. Salvadoreña condenada por aborto. Unos astronautas se salvaron de la muerte, chicos. Julio Furch por fin va a jugar con la selección mexicana y mucho más en este programa La Rocola AR. Comenzamos, Arena Grande, The Light Is Coming, y también Becky G, Nati y Natasha, Sin Pijama. Esto es La Rocola AR, obviamente, en... Hey yo, Sophie White, out you won me. Adicción Radial. Out is one me. Now you benched, all your bum knee. Now I'm the bad guy, call me Chun-Li. Cause you was slipping, yup, you clumsy. And everything I peep, can't just unsee. Zips tea, and it's unsweet. With respect, bad girl, when me done speak. Now we shooting a shot like drive-by. Why you had to make me go call up my side guy? Can't let a F-boy F up my nice vibe. Yo, Ariana, come let me get you a high five. The light is coming to give back everything the darkness stole. The light is coming to give back everything the darkness stole. The light is coming to give back everything the darkness stole. The light is coming to give back everything the darkness stole. What did she say? What did he say? You don't listen cause you know everything. You don't even need dreams. Telling everybody stay woke, don't sleep. I gonna break this shit down. You don't wait till I wait another round. Guess you're way above it now. And that's your way to love it now. Why do we have Adicción Clásicos. El recuento del tiempo musical. Solo, solito en la habitación, busca que busca de mi calor. Juego a mi sazón, son, son, son, son. Choca tu eso con mi bom, bom, bom, bom, bom. Espero tu gol, vente, dame el gol. Si tú me llamas, pues regresamos aquí en Adicción Radial, tu frecuencia y tu música en exceso. 3 de la tarde con 16 minutos. Con la mejor actitud en este jueves. Jueves ya, pues ya, ya, a un día de que ya venga el fin de semana, todos disfrutemos. Pero todavía nos queda el jueves, así es que hay que ponernos pilas para que podamos disfrutar de este riquísimo fin de semana. Les voy a repetir las redes sociales para que nos pidan sus canciones y también nos pidan sus saludos. Estamos en Twitter, arroba Adicción Radial. Estamos en Facebook, Adicción Radial MX. Así búscanos, danos follow, pídenos tus canciones y participa con nosotros. Por acá, bueno, primero les voy a platicar qué onda, qué show, qué está pasando con Selena Gómez. Precisamente por eso entramos con este fondo, porque queremos platicarles qué es lo que está ocurriendo con Selena Gómez. Fíjense que Selena Gómez, bueno, está enferma. Selena Gómez, para todos los fans pues que son seguidores de esta chica, fíjense que ella padece, Selena Gómez, de una enfermedad y pues resulta que bueno, acabó en el psiquiátrico esta joven mujer. Ser un artista, pues todos sabemos que ser artista pues no es fácil, mucho menos pues lo es tener una enfermedad con la cual lidiar pues todos los días, ¿no? Pero sobre todo luchar en los últimos años, en los últimos 4 años pues con ella, ¿no? Selena Gómez ha luchado contra una enfermedad llamada lupus y bueno, apenas el año pasado tuvo un trasplante de riñón que aparentemente no fue pues bien recibido por su cuerpo y por consiguiente fue hospitalizada, pero en medio de su desesperación terminó internada esto en un psiquiátrico, lo que la semana pasada. De acuerdo a la información y proporcionada por varios medios como People y como TMZ, Selena Gómez tuvo una crisis emocional mientras estaba internada en el hospital. Y bueno, de acuerdo a fuentes cercanas de People, la cantante fue hospitalizada 2 veces en las últimas semanas debido a una baja en sus niveles de glóbulos blancos. Y bueno, cuestión que puede ser un efecto secundario en las pacientes que han recibido trasplante de riñón. Su familia, bueno, insistió para que Gómez acudiera al centro de Cedars Sinai en Los Ángeles, California, después de percatarse de que, bueno, ella estaba teniendo una actitud depresiva y pesimista luego de recibir sus análisis de sangre. Selena Gómez precisamente subió una fotografía donde está hospitalizada. La pueden seguir en Selena Gómez, esto en Instagram. Y bueno, pues pueden checar esta fotografía. Pues desgraciadamente, híjole, la fama, todo le está cayendo de momento a Selena Gómez. Creo que la presión de tantos conciertos, la presión de estar en los medios y bueno, la enfermedad de lupus, creo que no es una vida pues bastante fácil. Sin embargo, Selena Gómez sigue adelante. Y pues a todos los fans y a la familia Gómez, pues ojalá y se recupere pronto y tengamos a Selena Gómez por mucho tiempo más, porque hemos tenido muchos decesos estos últimos días, estos últimos meses en cuanto al ámbito artístico. Entonces, pues esperemos que se recupere con bien Selena Gómez y que siga adelante y luchando por su vida en esta pues enfermedad lupus, que bueno, no es fácil, ¿no? Chicos y fans de Selena Gómez y los que no son fans de Selena Gómez, lo que les voy a platicar yo creo que les va a interesar en muchos aspectos. Fíjense que la escuela IMC Plantel Zaragoza, Escuela de Capacitación y Certificación, ofrece servicios de secundaria en 4 meses, bachillerato en 4 meses a 20 meses. Ustedes pueden salir como técnicos en enfermería a 14 meses, licenciatura en enfermería por nivel, por nivelación, esto a los 20 meses. Y tienen licenciaturas ejecutivas como Derecho, Administración, Psicología y Pedagogía, esto a 20 meses. Nutrición y Trabajo Social durante 24 meses. Esta escuela de capacitación y certificación IMC, renovando al tiempo. Promoción en este mes, descuento de inscripción y colegiatura. Que nos digan que por acá, es que Daniela Cavita me está mandando la información. Dice por acá que nos diga que se enteró por la radio, es decir, que se enteraron a través de Adicción Radial y van a tener descuento. El número es 7600-9151. Les vuelvo a repetir el número: 7600-9151. Si tú estás buscando escuela, si estás de nini en tu casa, ya deja de ser un nini, señor, por favor. y preocúpate por estudiar. Sí, no, es que bueno, hay mucha gente, y conozco mucha gente en la actualidad que andan de ninis ahí en las redes sociales nada más. De verdad, échenle una llamadita, 7600-9151. No pierden nada con hacer su futuro pues diferente, hacer su futuro más fácil. Y esto, bueno, el IMC Plantel Zaragoza obviamente les va a ayudar con estos. Además, digo, 20 meses no es mucho, son por ahí de año y medio. Van a terminar por ahí de año y medio, por ahí de 2 años en nutrición y trabajo social, ya teniendo una carrera. Así es que, bueno, les recomendamos que se inscriban sin costo alguno en este mes, siempre y cuando digan que lo escucharon en Adicción Radial. If I love you, love you.

see wonderland in your eyes. Might need your company tonight. All it takes, falling in love with me. Possibilities, I look like all you need. One kiss is all it takes, falling in love with me. Possibilities, I look like all you need. Sintonizas Adicción Radial 82.5. Adicción Radial. Adicción Radial. Prendida al máximo. Al máximo. Con los mejores éxitos del mundo. La mejor música electrónica. Yeah. Y sobre todo, la música más prendida. 82.5. Adicción Radial. Radial. Radial. Tu frecuencia, tu música en exceso. I don't wanna waste your way. Everything you do is fake. How am I supposed to feel when it's blurry? You don't seem to see that it's hurt. Bueno, pues regresamos aquí en Adicción Radial. Tu frecuencia, tu música en exceso. 3 de la tarde con 32 minutos de este jueves. Pues como que quiere salir el sol, pero no sale. Como que anda perdido el sol estos últimos días, ¿no? Como que sale, no sale. Como que anda de flojonazo. Anda de flojonazo el sol en estos días. Por favor, Freddy, por favor. La historia que les voy a platicar a continuación es que la verdad sí es como para ponernos a reflexionar un poco en cuanto al tema del aborto, chicos y chicas, obviamente, porque lo que le pasó a esta salvadoreña no tiene madre, la verdad, perdón por la expresión, pero no tiene madre lo que le pasó a esta salvadoreña. ¡Ay, qué tonto! Fíjense que ella fue condenada por aborto y después de que fue condenada por aborto recibe un premio en derechos humanos en Suecia. Fíjense, y la verdad es que la expresión que iba a ocupar, no la quiero ocupar porque se oye muy acá, pero la voy a ocupar, toma la Papa Francisco, porque como ustedes saben, bueno, el Papa Francisco ha platicado un poco del aborto, ha hablado mucho de la homosexualidad y todo ese tipo de cosas, pero bueno, luego de que el sumo pontífice dijera que las mujeres que abortan hacen lo mismo que contratar a sicarios para echarse al plato al enemigo, el gobierno de Suecia le da la cachetada con guante blanco, señores. Premia a una mujer salvadoreña que tras ser, bueno, condenada a prisión por un aborto involuntario, hay que recalcar esto, fue un aborto involuntario, se ha convertido en un símbolo de lucha para quien desea que las mujeres pues decidan sobre su cuerpo, ¿no? Bueno, resulta que la ciudadana salvadoreña Teodora del Carmen Vázquez fue condenada por las autoridades de su país a 30 años de prisión por abortar. Esto pese a que ella aseguraba que, bueno, su intención no era interrumpir su embarazo. Sin embargo, bueno, pues pasó. Fue un aborto espontáneo. Y bueno, pero pues la verdad es que haya sido, como dice por ahí, pasó 11 añotes en la cárcel y bueno, salió en febrero pasado luego de que un tribunal pues le redujera su condena, ¿verdad? Le hicieron el favor a la señora Teodora de redujerle la condena. Y bueno, eso no yergue como un activista. Su caso llamó la atención sobre las manchadas irrestrictas leyes que hay en su país, El Salvador, con las mujeres que optan por abortar. Por esta razón, es que recibe el premio de derechos humanos Per Anger, que otorga el gobierno sueco. Teodora del Carmen Vázquez ha convertido un dolor personal en fuerza para ayudar a otros y a otras. Y bueno, sigue luchando tras 10 años en prisión. No es solo único, la verdad es que exige también mucho valor. Y considero a la presidenta del jurado, Ingrid Longford. Bueno, el viacrisis de Teodora inició en el año del 2007, cuando dio a luz a un bebé muerto. Esto después de sufrir varios dolores mientras trabajaba. Y por increíble que parezca, esto fue suficiente para condenar a esta mujer 30 años en prisión. En El Salvador, las mujeres que sufren aborto espontáneo son sospechosas de aborto, que por cierto, en el vecino país centroamericano está prohibido en toda circunstancia. Aunque logró su libertad, Teodora sigue con el estigma de ser un delincuente. El Ministerio de Justicia de su país no la declaró inocente, ni le reconoció su inocencia para regocijo del Papa Francisco, quien en su homolia de este miércoles cuestionó a las mujeres que abortan, alegando la defensa de sus derechos como un acto, bueno, pues que es de muerte, ¿no? Según el señor este. La verdad es que es un caso que le ha dado la vuelta, pues en este momento la vuelta al mundo, porque hay países que todavía cumplen sus leyes, pues leyes muy absurdas. En este caso, pues nos ponemos a pensar, ¿no? Ella no quería interrumpir el aborto y desgraciadamente el bebé nació, pues muerto, ¿no? A pesar de vivir con la tristeza de que su bebé haya muerto, que no haya nacido con bien, o sea, todavía tiene que ir a la cárcel 11 años y aguantar toda la, pues la malaria que existe dentro de un reclusorio, ¿no? Eso está bastante cruel. La verdad es que a esta señora le vamos a dar unos aplausos porque se merece, ella como todas las mujeres, la libertad de expresión, la libertad de opinar sobre su propio cuerpo, la libertad de decir, quiero tener un hijo o no quiero tener un hijo, obviamente con responsabilidad, no vamos a agarrar y vamos a estar abortando cada 8 días, pero de verdad, o sea, ¿para qué traer al mundo pequeñitos que a lo mejor van a venir a sufrir? Entonces yo creo que deberían de dar pues hincapié a todo esto y tomar cartas en el asunto para legalizar un poco el aborto, como lo digo, de manera legal, pero de manera educada. No nada más es abortar por abortar, sino también hay que tener una conciencia de qué es lo que vas a hacer, qué es lo que conlleva después, porque un aborto no es nada más aborto y más adelante me siento bien. O sea, yo creo que sufren las chicas que dejan ir la vida de un bebé, con el tiempo van sufriendo, ¿no? Entonces, pues yo creo que debería de llevar un tratamiento, tanto psicológico como un tratamiento precisamente para llevar a cabo el aborto, y de ahí, pues dependiendo cómo esté la situación de la persona que va a querer realizar esto, pues que existiera una ley que dijera, bueno, está apta para no tener bebé o está apta para... pues para desechar el bebé, porque no es cuestión que ella lo quiera, a lo mejor hasta por una enfermedad, ¿no? Entonces, pues sí, hay que tomar en pie todo esto en diferentes países. Sabemos que aquí en México, bueno, hace poquito se legalizó esto con algunas leyes, pero se ha tocado el tema en México. Entonces, ojalá y en El Salvador se pongan pilas y vuelvan a retomar ese tema para legalizar un poco esto del aborto. No me quiero meter más allá porque son temas muy difíciles tanto para hombres como para mujeres. Pero lo que sí les puedo decir es que les voy a poner una rola bastante chévere para que la gente se prenda en este jueves. Ya jueves, vamos a aprendernos un poquito. Esta canción me la están pidiendo a través de las redes sociales. Me la pidieron de hecho desde el programa pasado y no se las pude poner. Esto que es el Scooby-Doo Papá versión cumbia. No sé por qué les gusta esta versión, pero vamos a escuchar esto.

tu frecuencia, tu música en exceso. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, and that's a plan. Bueno chicos, pues tenemos una entrevista el día de hoy vía Skype, es decir, vía remota desde otro punto, a la cual, bueno, le damos la bienvenida a Yadira. Hola Yadira Cruz, bienvenida a Adicción Radial. Ella nos trae a continuación la exposición Mom Power. Bienvenida Yadira. Hola, hola Freddy, qué gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por este espacio, a ti y a todos tus escuchas de Adicción Radial. Bueno, y nuevamente estar compartiendo contigo. Recuerdo hace algunos años que tú fuiste la primera persona que me realizó una entrevista para radio. Y eran otros tiempos, ¿verdad? Otras situaciones. Y pues la verdad es que es un gusto poder venir ahora con un proyecto completamente diferente. Y pues que me permitas compartirlo con tu público. Uy, sí, qué buenos recuerdos, mi querida Yadira. La verdad es que sí tiene muchos años cuando éramos jovenzuelos. ¿Cómo no recordar todos esos buenos tiempos? Pero bueno, a ver, para comenzar, cuéntanos qué es Woman Popcorn. ¿Qué es Woman Popcorn? Bueno, Woman Popcorn es una exposición que está dedicada a revalorar lo femenino, nuestra historia y nuestra cultura. A través del arte yo rescato a mujeres, algunas famosas, otras míticas, algunas que desde el anonimato y que desde su vida cotidiana luchan día a día porque la mujer sea valorada y ocupe un mejor lugar en nuestra sociedad, en nuestra cultura. ¿Por qué? Porque a pesar de que ahorita puedes voltear a muchas esferas y mirar que las mujeres tienen una participación mayor y activa que antes, y sigue habiendo realidades que son realmente preocupantes, ¿no? La situación de violencia, por ejemplo, que se vive en nuestro país y en muchos otros países, las cuestiones de discriminación, de genocidio, muchas, muchas situaciones, ¿no? La desigualdad salarial. Entonces, ¿esto de qué nos habla? Que aún falta mucho por hacer para que podamos realmente hablar de una equidad de género. Hablabas tú de equidad de género. ¿Tú como mujer cómo puedes llegar a este punto de equidad? ¿Cómo se puede llegar a la equidad? Pues yo creo que el primer paso es conocer, ¿no? Conocer para que puedas valorar y en esa medida también respetar. Yo creo que el trasfondo de todo esto es respetar al otro, y eso es lo que está enfocado esta exposición. En esta exposición tú vas a poder ver piezas de una manera muy actual, una versión muy colorida de mujeres que han sido muy importantes. Por ejemplo, vemos un busto de Nefertiti que está realizado al estilo de tatuaje con materiales que están al alcance de todos, como es el unicel, los bolígrafos, los plumines, papeles. Vas a ver una Malinche llena de color, con un estilo que de repente te recuerda un poco lo digital, lo virtual, porque también no podemos negar esa realidad, ¿no? Yo para este proyecto traté de juntar muchas cosas. Por una parte, empezando por el título, Woman Popwear, vivimos en una cultura que es de contracción del lenguaje, de los hashtags, de que tienes que decir todo en muy poquitas letras, y creo que, o al menos intentar, ¿no?, juntar el Woman Popwear, tratando de juntar la parte del empoderamiento, las mujeres, el arte, lo popular en el sentido de que para mí el público es lo principal. Y el arte debe estar al alcance de todos. Entonces retomo el término empowerment que fue utilizado en la Conferencia Mundial de las Mujeres para hacer hincapié en el empoderamiento femenino. El woman, ¿no?, un término en inglés que es muy el idioma más utilizado para esta cuestión de hashtag, de nombres. Y el pop, de lo popular. De lo popular y por otra parte de la cultura pop, porque yo soy una persona que crecí influenciada por la cultura pop, por los colores vivos, por este, por lo digital, por toda esta explosión de color y de sentidos, y eso de alguna manera se ve reflejado en mis obras. Entonces, por ello el título. La otra parte, pues la parte visual, viene a ser un trabajo pues bastante interno como artista, ¿no? Esto comenzó en San Carlos, en la Academia de San Carlos, donde tuve oportunidad de cursar las clases de dibujo bajo la dirección del maestro Javier Ansúrez. Y esto me llevó a un proceso de creación y de simplificación de la figura humana, a tratar de representar esa expresión, ese sentimiento, con la menor cantidad de líneas posibles. O sea, tratar de depurar de adornos, porque si tú ves, analizas los dibujos, la mayoría de los que presento en esta exposición, la base de todo es una línea. Una línea que después ya se va vistiendo de color. Entonces, esa simplificación de la figura humana sin que pierda su sentido es como parte de este proceso artístico. La siguiente parte, pues bueno, la parte del color, ya te dije, retomo mucho de estos colores. Vivimos en un mundo que está bombardeado por luces, colores neón, fantasía. Todo eso, pues lo abstraigo de alguna manera y lo presento, aunado a que no tengo un patrón específico. No te puedo decir que voy a iniciar con el azul y voy a terminar con el morado, con el rojo. No. Yo creo que eso es lo interesante del arte también, ¿no? Esta sensibilidad y la elección de colores de cada pieza viene primero del estudio y de la conexión con el personaje o persona que estoy representando. Por eso cada pieza es única. La otra parte también, antes de realizar la obra, es una investigación. Tuve la fortuna de cursar la licenciatura en estudios latinoamericanos, lo que me permitió ahondar en temas de género en distintos momentos de la historia. Y pues bueno, siempre me ha sido muy, muy rico el poder estudiar personajes. Entonces, y conocer no solo su obra, su vida, sino todo aquello que me pueda conectar con esa mujer, en este caso que voy a representar. Entonces viene la parte de estudio, la parte creativa, y pues sumando todo eso ha surgido Women Popware. Oye, a ver, cuéntame, ¿cómo ha recibido la gente tu exposición? Porque sé que ya estuviste en otros estados. Creo que lo más importante es, para un artista, es cuando el público ve una obra y le transmite algo. Y es entonces cuando se puede generar esa comunicación y el arte puede cumplir o no su objetivo. No, porque si no te provoca, si no te cuestiona, si no te genera algo esa pieza, pues es como no ver nada, ¿no? Entonces, eso es lo que está aquí. Oye, ¿cómo es que Yadira llega a este proyecto llamado Women Popware? Y el proyecto surgió, ya digo, en San Carlos, a finales del año pasado. Este año, en julio, tuvimos la oportunidad de estrenarlo en el Centro de las Artes en Querétaro, con una recepción impresionante de los medios y del público que han apoyado este proyecto. Y pues bueno, eso me ha motivado a que siga adelante y a poder llevarlo a que sea conocido. Y a raíz de eso, el sistema de transporte colectivo Metro, el área de cultura, Cultura Metro, nos abrió las puertas, y actualmente la exposición puede disfrutarse en el área de nichos en el Metro Pino Suárez. Esto es ahí en la Ciudad de México. Perdón por interrumpirte, Yadira. ¿Y cuánto tiempo estarán en este lugar de Pino Suárez? Todo lo que resta de septiembre y todo el mes de octubre. En esta exposición, a diferencia del CEART, de la que tuvimos en Querétaro, vienen piezas nuevas, vienen algunas técnicas también diferentes, y es también parte de la finalidad de esta exposición, ¿no? Que el tema es tan amplio que yo quisiera tiempo y espacio para poder representar a todas aquellas mujeres que pues desde mi óptica han impactado la historia y el mundo. que yo creo que al final serían todas, ¿no? Pero bueno, la idea es que sea una semillita, que tú cuando llegues a la exposición puedas valorar un poco de lo femenino que hay en tu vida, que por un lado te preguntes, bueno, esta mujer, ¿quién es? ¿Qué hizo? Y también puedas voltear al lado tuyo y darte cuenta de esas mujeres importantes que han hecho que tú seas la persona que eres en este momento, ¿no? Porque te lo digo, o sea, yo solo podemos apostar hacia la equidad si valoramos primero, y para valorar primero hay que conocer, y para conocer primero hay que observar, y para observar hay que poner atención, ¿no? Entonces esta exposición es como un llamado a la atención. Ya todo el proceso viene de manera personal después. Bueno, en la actualidad vemos a una Yadiera con una exposición llamada Woman Power, pero ¿qué sigue después para ti como artista? ¿Qué sigue? Bueno, como te lo comenté, el proyecto pues ahorita está disponible ahí en la Ciudad de México, en el Metro Pino Suárez, y es una colección que está en constante evolución. Estoy preparando nuevas piezas y todavía no puedo adelantar mucho. Estas piezas que estoy generando se van a sumar a esta colección. Estoy representando mujeres que para mí en lo personal han marcado mi propia historia y que creo que son una influencia para la cultura actual. Tú nos has mencionado que manejas tu exposición con mujeres importantes. ¿Nos puedes dar algunos nombres de estas mujeres importantes? Y si se puede, algún adelanto de lo que viene después. Nombres, híjole, aún no te puedo decir muchos nombres, pero en la siguiente generación viene, por ejemplo, una representación de la doña. Vendrá una representación de Elena Poniatowska, y de muchas otras. No quiero adelantar mucho para que no se pierda un poco el concepto y no desenfocarme ahorita de las que están expuestas aquí en Metro Pino Suárez. ¿Quiénes están aquí en Metro Pino Suárez? Bueno, vas a poder ver una corregidora llena de fortaleza y de color. Viene la Malinche, por ejemplo, que es otra mujer. Digo, nosotros como mexicanos seguimos utilizando el término malinchista de una manera despectiva. Incluso si tú preguntas, muchas de las personas creen que la Malinche fue una traidora y no sé qué, y cuando te pones a revisar su vida, yo creo, a mi juicio, que más que la traidora y lo demás, o sea, fue una mujer que fue vendida como esclava por su gente, para empezar, y terminó siendo una de las mujeres más importantes en la instauración de la colonia, lo que para mí la convierte en una de las primeras diplomáticas. O sea, una mujer que se aprendió e interpretó dos lenguas y que cambió su estatus de esclava a la gran señora, ¿no? Como la conocen los cronistas. ¿Quién más? Vemos una Nefertiti realizada con una técnica como si fuera tatuaje sobre unicel, es una cuestión muy interesante. Pero por ejemplo Nefertiti, otra mujer que hace 3000 años fue representada con las dos coronas, y los egipcios tenían una manera de representar, y entre más importancia tenía en la sociedad, más grande hacían la figura, y Nefertiti fue representada al mismo tamaño que el faraón, lo cual nos habla de que la mujer era muy importante. Además, al tener las dos coronas, pues prácticamente no se le adjudica el título de faraona, pero en importancia sí se puede equiparar por las representaciones que se han hecho de ella. También vemos una mujer tarahumara que tiene ahí algunos detalles de las basados en la artesanía que realizan. Y hay una pieza también muy interesante que se llama Latinoamérica es mujer, que, híjole, esa es también muy polémica, porque, bueno, para mí el continente, bueno, la región más bien de Latinoamérica es una mujer fuerte, es una mujer fértil, es una mujer tierna, firme, yo la percibo así, ¿no? Entonces es una pieza muy interesante, he recibido muchos comentarios de ella. Y pues bueno, ¿qué más me queda más que invitarlos a que se den un recorrido por la estación del Metro Pino Suárez en el área de nichos, que detengan unos minutos su trayecto cuando pasen por ahí y que conozcan este proyecto, ¿no? Oye, a ver, platícanos, ¿y cómo es que la gente puede tener más información de esta exposición? Y sobre todo, bueno, de la vida de Yadira Cruz. Sí, para más noticias, para las nuevas exposiciones y todo lo que genero, pues bueno, también los invito a seguirme a través de las redes sociales. En todas me encuentras como @yadixcm, Facebook, Twitter, Instagram. Yo personalmente estoy al tanto de mis redes y me encanta estar en contacto con la gente y me encantaría que me hicieran sus comentarios, que incluso me platiquen, ¿no?, quiénes son sus women popware en su vida, y pues seguir haciendo de esto más que nada un movimiento. Bueno, mi queridísima Yadira, te agradecemos por este enlace, por esta llamada y sobre todo por platicarnos de esta exposición dirigida a las mujeres, bueno, a las Women Popwares. No, pues muchísimas gracias a ti por el espacio. Espero que continuemos en comunicación y pues bueno, también la invitación para los caballeros. Esta exposición no está cerrada, no es solo para mujeres, no, también hay que quitar un poco ese cliché, lo femenino no atañe solo a las mujeres, es una exposición abierta a todo público, a toda la familia, porque así como valoramos lo masculino, también tenemos que valorar lo femenino. Así es que yo los invito a que vayan, se diviertan, disfruten, y pues bueno, es suya. Al final esta exposición es de ustedes y ustedes decidirán hasta dónde llega. Gracias, Freddy. Muchos saludos. Pues muchas gracias nuevamente y de antemano muchísima suerte y muchísimo éxito, mi queridísima Yadira. Y que vengan muchas exposiciones más. Nosotros mientras nos vamos con más música aquí a través de Adicción Radio Alto Frecuencia, tu música en exceso. Adicción Radial. Hace tiempo que siento lo mismo. Hace tiempo yo sigo el instinto. Que hace tiempo tú me dejaste de querer. Juegas con mis sentimientos y no me lo puedo olvidar. Hace tiempo que me dejaste de querer. todos mis fans, el conejo malo, Bad Bunny, baby. Soy yo, Becky G, besito, te amo. Hola, somos Kudai. Hola, soy Lady Grace y le quiero dar un saludo a toda mi gente. Hola, soy Maite Perroni. Hola, ¿cómo estás? Se llama Maluma, te mando un beso y un abrazo muy especial. Hola, hola, yo soy Jesús. ¿Qué onda? Yo soy Julio. Hola, yo soy Vivi, nosotros somos Rey. Hola, nosotros somos Matiz y queremos mandarles muchos besos. Un saludo a toda mi gente de Nati Natasha, muchísimas bendiciones. Hola mi gente, te habla Nicky Jam, aquí invitándolo a que me sigan en mis redes sociales y ya tú sabes cómo va, te habla Nicky Jam, yo, dime. Hey yo, tú sabes quién es este, el jefe de jefes, Daddy Yankee, saludando a toda mi gente. Hola, soy Mon Laferte, y besito. Hola, ¿cómo están? Yo soy el Janis. Soy el Proxy, yo soy Pablito, somos Piso 21. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Karol G y los invito a que se queden aquí. Hola, soy Shakira. Un beso muy grande. Hola a todos, yo soy Hannah. Yo soy Ashley, somos Ash. Y un saludote a todos ustedes. Hola, soy Christopher. Soy Richard. Samuel. Eric. Bueno, somos CSIO. Un saludito muy especial para ustedes de parte de Manuel Turizo. Adicción radial. Tu frecuencia, tu música en exceso. Estás escuchando Adicción Radial. Bueno, pues después de esta pues larga entrevista, porque fueron por ahí de 15 minutos, le agradecemos a Yadira Cruz. Y de verdad, váyanse a dar una vuelta ahí al Metro Pino Suárez para que chequen esta magnífica exposición Woman. Ay, espérenme, se me cerró la página. ¡Oh, por eso, Freddy! ¡Por favor, Freddy, por favor! ¡Por favor, Freddy, por favor! Vayan y chequen esta exposición que se llama Woman Pop Wex, algo así se llama, ya dirá. Es que me van a golpear aquí. Popware, Woman Popware, vayan y chequenla, de verdad es que vale muchísimo la pena. Va a estar todavía este mes, el mes de octubre, para que puedan darse una vueltecita. Digo, no pierden nada, chicos, de repente andan por ahí en el metro. Todos los días ocupamos metro. A lo mejor algún día que anden cerca de ahí del Metro Pino Suárez, váyanse a dar una vuelta. No les cobran absolutamente nada, es totalmente gratis. Y sobre todo las mujeres, porque pues esta exposición es un tributo a las mayores exponentes en nuestro país, en diferentes países, mexicanas, y sobre todo pues que tienen el power, ¿no? De mujeres. Así es que vayan a darse una vueltecita. Por el momento yo los voy a dejar con dos rolas. Llegó la hora no, ¿saben qué? Que no. Lo vamos a intercambiar, porque si no, no me van a poder mandar los saludos. Mándenme, empiecen a mandar sus saludos @ Adicción Radial al Twitter. Mándenme mensajes privados, por favor, para que sus saludos salgan al aire en el siguiente bloque. Ahorita les voy a platicar un poquito de esta película que creo que a muchos de nosotros nos movió el corazón el año pasado. Y la verdad es que estoy hablando nada más y nada menos que de la película Coco. ¿Se acuerdan ustedes de la canción Recuérdame? Que creaba un ambiente bastante meloso, bonito, pues todo esto. Pues resulta que bueno, la primera buena noticia para todos ustedes es que regresa este año Coco. Decide Pixar que a partir de el próximo, ahorita lo voy a decir, próximo 26 de octubre estará disponible nuevamente en cines, en Cinemex y en Cinépolis, a partir del 26 de octubre. ¿Por qué? Porque esta película ha sido la más taquillera en la historia de Pixar. Entonces decidieron traer nuevamente esta película para todos ustedes, para que la puedan ver, puedan llorar nuevamente en la sala. Esta película bastante, pues está muy bonita, con las tradiciones mexicanas. Pero no nada más Pixar pensó en regresar la película, sino que también esto que les voy a platicar para la gente que vive en México es bastante interesante. Este anuncio llegó de la mano con el, bueno, con la Feria Nacional de Pueblos Mágicos de este año 2018, donde según titular serán revelados los nuevos pueblos mágicos nuevos que se suman a 111 ya existentes en el programa del órgano de gobierno. Fíjense que el gobierno de esta entidad está desarrollando unas rutas turísticas en torno a la película de Coco. Esto para generar visitas a los lugares que se tomaron en cuenta para esta producción, y se dará a conocer en la feria junto con los 9 pueblos mágicos que tendrá el país, dijo De La Madrid en conferencia de prensa. Este año, según informa Animal Político, durante la quinta edición de la Feria Nacional de Pueblos Mágicos, que se realizará del 11 al 14 de octubre, se llevará a cabo más de 40 conferencias, así como 42 exposiciones artísticas de cada uno de los pueblos. Coco, hasta el momento, bueno, como lo habíamos mencionado, una de las películas más taquilleras de Disney Pixar, y de acuerdo a su director, él y su equipo de realización tuvieron que viajar a México para poder conocer de cerca cómo es que se llevan a cabo los festejos de Día de Muertos en nuestro país, en el país mexicano. Así es que, si tú vives en los alrededores de los lugares que donde grabaron Coco, y yo creo que nada más los que viven por ahí, ¿no? Es un buen pretexto para irse a dar una vuelta y disfrutar de estos 111 pueblos mágicos, bueno, que ya existen. Y ahorita, bueno, se le van a sumar estos nuevos pueblos mágicos, que fue la trayectoria donde pasó Coco. Y recuerden que a partir del próximo 26 de octubre ya estará disponible también la película en Cinemex y en Cinépolis, para que vayan a ver nuevamente a Miguelito con todas sus fechorías en el mundo de los muertos. Mientras, yo los voy a dejar precisamente con esto que es de Miguel, Luis Ángel González Jaramillo, Un Poco Loco, que bueno, lo canta en la película el personaje Miguel. Vamos a escuchar esto, regresamos. Yo soy Freddy. Recuerden, manden sus saludos @ Adicción Radial en Twitter, para que el próximo bloque vayamos con las dos canciones del saludo. So here is something. Que el cielo no es azul, ay mi amor, que es rojo dices tú, ay mi amor, ves todo al revés, ay mi amor, creo que piensas con los pies, ay mi amor, tú me traes un poco loco, un poquitito loco, estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo, y así estoy celebrando que me he vuelto un poco loco. Me vuelves, eso está un poco loco, tu mente que despega, tú siempre con ideas, con mi cabeza juegas, todo es un poco loco. Adicción Radial. Voy buscando una lady como tú, la quiero así. Un besote, un abrazo gigante para ti, con mucho cariño de parte de Manuel Turizo. Y cómo mirarte a esos ojos que me dejan en enero. Hostia, la Sebastián Yatra por aquí mandándote un saludo muy especial. Tú me llamas, nos vamos para tu casa. Nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama. Besitos de Chiquero Becky G. Hice un manual para querernos. Soy Pati Cantú. A-R. Adicción Radial. Tu frecuencia, tu música en exceso. Bueno, pues regresamos aquí en Adicción Radial después de escuchar esto que fue un poquitititito loco. Ay, por Dios, se me salen los gallos. Por favor, por favor, Freddy. Por favor. ¿Escuchaste? ¿Alcanzaste a escuchar? O sea, se me salieron los gallos. Yo no canto como ese niño. Luis Ángel Gómez Jaramillo, la verdad, felicidades, canta súper bien ese chicuelo. Saludos para Erika Galleta, mi hija Galleta, que ya está conectada en Vivo Live. ¿Y por qué empiezo a mandar saludos? Porque precisamente vamos con el bloque de los saludos. Los voy a dejar con Oscar Padilla, el tamalero, que nos lo estaban pidiendo a través de las redes sociales. Y también con Pitbull, esta canción que lo pusimos la semana pasada y creo que les gustó. Eso que se llama Dame Tu Cosita, Pitbull, El Chombo, Karol G y Kuti Ranks con Dame Tu Cosita. Vámonos con esto, las canciones de los saludos. Maradona, me. ¡Se va la rifa! Y otra vez, Oscar Padilla presentando el tamalero. Para toda la costa de oro. Señores, voy a contarles la historia de un tamalero. Ajá, chiquitita. Dice aquí Tabet, saludos para ti, Freddy. Saludos para la chica de la exposición. Le mando un super saludo y una felicitación. Florete, pintores, cacahuate, trae chocolate, mazapanes, cigarros sin titac, rosas, bolas y tamales, moches de pitachos, tocadas de coco y cartano pasado, pingüinos, abanitos y pelones, ranas y panditas, motos y burbujas y carros, jamaica colombiana, tarjeta, talcet, tarjeta Movistar, tarjeta multipón, compones de la América y la Chiva, así que te voy a dar, taca, taca, taca, taca, taca, taca. De chocolate traigo Ferrero Rocher, M&A, Mickey Way, Snicker, Kinder, bueno, chocolate, mil chocolates. Aquí nos dice Chris, Freddy, se te salieron los gallos, hijo, hijo, la bola, hijo. Y botas, así que te voy a dar, taca, taca, taca, taca, taca. Ya les encargo los tamalitos. Gabriel dice, me hiciste que me acordara de mi mujer. Mándale un saludo a la polla, por favor. Saludo a la polla. Polla, soy como muy albur. A la polla. También soy el alburero. O una tu mujer, Gabriel. Le mandamos un saludo. Alegre y también simpático. Esta canción. Le mandamos un super saludo a Yasmín Gualito, sí es Gualito, ¿no? Yasmín Gualito, que nos escucha en algún hospital de México. Le mandamos un saludo a ella y a todos sus compañeros. De chocolate traigo Ferrero Rocher, de M&A, Mickey Way, Snicker, Kinder, bueno chocolate, mil chocolate, 15 Carlos Quinto. De cigarros traigo Marlboro, Benjamin Colado, Cicero y Camel Rally, botas y que te voy a dar. Ay, saludos para Daniela Cavita, pobrecita, no tiene amigos. No tiene amigos, dice, mándame saludos porque no tengo amigos. Ay, qué triste. Te mandamos un saludo, Daniela Cavita. Por favor, Freddy, por favor. Les digo a todos ustedes que no olviden su canción. Él es un muchacho alegre y también simpático. Vende dulces y tamales entonando esta canción. Saludos para todas las vendedoras de dulces, cacahuates, pistaches y todo lo que dice la canción. Por acá dice Yadira Cruz, saludos para los estalqueadores. Te andan estalqueando, Yadira, por favor. Y antes de que se nos acabe la canción, saludos para Brenda Carrillo, creo que se llamaba Brenda Carrillo, de Bigo Life. Esa canción va dedicada para ella, el tamarero. Esa canción es su himno, de hecho. ¡Bienvenidos a la cripta! Saludos para Chavita Serrano, que nos está escuchando, para también Pepe Serrano, que ya próximamente vamos a tener una entrevista ahí con Pepe. José Luis Serrano, licenciado José Luis Serrano. Ya vino la malvibrosa de Jam. Saludos para papá Fredo, papá Guy. ¡Maldita hija desgraciada! Dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, dame tu cosita, ay. Y miren, ya es jueves y seguimos sin levantarnos después de ese gran partido que jugamos el domingo pasado. Saludos para todos los amigos de Leyes de Reforma que nos están escuchando en este momento y para el grupo de WhatsApp. Qué rica, qué linda, que me mueva y que le baile solo a él en la pista. Que el DJ le dé Facebook dicen dame tu cosita. Llegaron los latinos, los gringos, los... Ay, mi popolata hermosa, saludos hasta Guadalajara, que no es Guadalajara, Freddy, es Lagos de Moreno, Jalisco. Saludos hasta allá, popolata. Claro que sigo siendo tuyo, mi popolata hermosa. Dame tu cosita. ¡Hombre! Vaya, ya se te está haciendo costumbre, Jonoka. Te mando un saludo hasta Corea. Arigato gozaimasu. Saludos para Erika Gacheta, mi hija Gacheta. Saludos para mi frutilla que nos escucha allá. Nos escucha allá en Uruguay, a mi uruguaya hermosa. Espero que ya hayas desayunado galletas con frutilla en la calle de la playa. Buscando a tu amiga la Pollo Arre. Fernanda hermosa, te mandamos saludos hasta Toluca. Mi otra hija, bebé de luz, te mando un super saludo. Y ya por último, saludos para toda la comunidad Vigo Live, que siempre están pendientes, escuchando, viendo, platicando, echando desmadre. 4 de la tarde, 26 minutos, en este jueves. She's shining, in a sea of people, see her smiling, something about her body caught my eyes Pues ya están ahí la cancioncita de los dos saludos. Gracias a la gente que participó con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales. Y nos vamos a ir rápido con las notas porque se nos está acabando el tiempo y vamos cortos, muy muy cortos de noticias el día de hoy. Dice Erika aquí, bueno, está bailando Erika. Oye Gacheto, 26 de octubre es viernes de pachanga. 26 de octubre, viernes, es tu cumpleaños, ¿no? Ah, porque me acaba de decir hace 5 minutos. Por eso lo sé. Oh, por favor, Freddy. Por favor, Freddy, por favor. Bueno, esto que les voy a platicar para todos los amantes del fútbol, creo que no sé si les vaya a gustar la noticia o les vaya a caer de peso. Pero bueno, resulta que este jugador llamado Julio Furch, un chicharito rubio, se anima a jugar con la selección mexicana. Y fíjense que algo tiene Santos Laguna, que bueno, sus delanteros tarde o temprano siempre van a la selección mexicana. Y bueno, ahí tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Jared Borghetti, está Oribe Peralta, inclusive hasta Matías Bozzo, ¿no? El argentino Matías Bozzo, que en su momento se naturalizó mexicano, también jugó con la selección. Y bueno, los laguneros sufrieron la partida de Giannini Tavares, pero el argentino Julio Furch, pues ha salido al desquite, ¿no? En este torneo, pues el líder de goleo de la apertura 2018 con 9 tantos, y en el futuro podríamos verlo pues con el tri. Furch es argentino, sí, todos lo sabemos, pero no descarta la idea de naturalizarse y jugar para la selección mexicana a sus 29 años, aunque fue sincero al decir que por el momento la Federación Mexicana de Fútbol no se le ha acercado para iniciar el proceso de naturalización. Nunca se me ha acercado, ya llevo 4 años acá y no sé bien cómo es el tema de nacionalizarse. Pero si se me acercan lo pensaría, porque sería una gran opción. En cuanto a selección de Argentina, lo veo muy lejano, quizás ni voltean a México. Y tener otra opción sería muy bueno para mí. Me encantaría vestir la playera de México, dijo el atacante lagunero en conferencia de prensa. El Trita ha tenido 2 delanteros argentinos que se naturalizaron, hablando de Matías Bozzo y precisamente el Guille Franco. Sin embargo, ninguno pudo explotar, aunque el último de ellos fue al Mundial de Sudáfrica del 2010. Y bueno, ya he entrado en el tema de la selección mexicana. La verdad es que el delantero considerado que a nuestro Tri le hace falta creérsela para de una vez dar el salto en los mundiales, pues calidad hay, y la verdad es que sí nos consta, ¿no?, que calidad sí hay. Me ha tocado compañeros de selección como Néstor Araujo, que es un jugador impresionante y lo ha demostrado. Creo que se la tiene que creer para llegar más lejos, dijo el atacante de 1.89 metros. Pues ahí está.

que sigo solo y que tu ausencia me hace daño. Sé que yo te fallé, pero siempre estaré. Yo, siempre estaré mi lady. Me volviste crazy de esa noche donde te encontré tan sexy. Me quedé mirándote como un imbécil hasta que se me dio el momento para decir que es un bombón, que es mi ilusión, que siempre fue la bella del salón. De chiquito me enamoró, fue la primera en llamar mi atención. Y sé que es tarde para un perdón. Sé que es muy tarde, pero quiero decirle que hoy que no lo olvidé, que siempre la amé, que siempre estaré. Pa' ti mi bebé, pa' ti mi bebé. Quiero decirte que te amo, que a pesar que pasa el tiempo más te extraño, que sigo solo y que tu ausencia me hace daño. Sé que yo te fallé, pero siempre estaré. Eso se grabó en mi corazón, y ahora que el tiempo nos alejó, cargo conmigo una gran decepción. Es ver un día perder el dolor. De aquel entonces no he vuelto a amar, como nos besamos no he vuelto a besar. Quiero decirle que tengo valentía para escribirle, y sé que es tarde para un perdón, pero quiero decirle que hoy que no lo olvidé, que siempre la amé, que siempre estaré. Pa' ti mi bebé, pa' ti mi bebé. Quiero decirte que te amo, que a pesar que pasa el tiempo más te extraño, que sigo solo y que tu ausencia me hace daño. Sé que yo te fallé, pero siempre estaré. And you reaching out for me, yeah. Found you someone you could have just temporarily, and everything. Bueno, pues regresamos y seguimos con las buenas noticias en cuanto al cine. Ya platicamos de Coco hace un momento. Vayan a ver Coco, en serio, 26 de octubre, a partir del 26 de octubre en todos los cines. Cinemex, Cinépolis van a volver a retransmitir Coco. Una película bastante, bastante bonita. Y ahorita les vamos a platicar de que se está formulando ya Suicide Squad 2, Escuadrón Suicida 2, ya que James Gunn podría dirigir y escribir esta nueva película, esta, bueno, pues la continuación de la saga. El 20 de julio, una de las franquicias dentro del universo cinematográfico de Marvel sufrió un duro golpe, todos lo sabemos. Disney tomó la decisión de despedir al director y guionista James Gunn, encargado de realizar las películas de Guardianes de la Galaxia, después de que salieran a la luz unas publicaciones pasadas en las que el cineasta hacía chistes sobre temas como la pedofilia y violencia sexual como violación. Desde ese momento, todo el elenco y equipo de producción de las películas se pusieron del lado de Gunn y bueno, pidieron a Disney que considerara la decisión. Sin embargo, la empresa se mantuvo firme y ese señor, bueno, pues queda fuera totalmente de Disney Movies, ¿no? Pero no todo está perdido para Gunn, quien parece ser un blanco más de lo políticamente correcto. De acuerdo con algunos reportes, el primer surgió de The Trap, James Gunn, se encuentra en pláticas para escribir y dirigir la segunda parte de Escuadrón Suicida. Así, y bueno, así es Gunn, deja a Marvel para irse con DC, la competencia para una de las franquicias en las que la compañía ha puesto todas sus esperanzas después de un éxito enorme en la taquilla, pero pues pobre en críticas, ¿no? Con la primera entrega del año 2016 recaudaron 750 millones de dólares en el mundo. Y bueno, la primera entrega de Escuadrón Suicida, protagonizada por Will Smith, Margot Robbie, Jared Leto, Joel Kinnaman, Viola Davis, Jay Kortik, Jay Hernandez, Dawola Akinowi Akbe, Ike Barinox, Scott Eastwood, y Call of the Loving fue dirigida por David Ayer. Sin embargo, no alcanzó el éxito que esperaban, como la mayor parte de las producciones de DC, pues en el cine, ¿no? Por eso Warner Bros. Había elegido a Gavin O'Connor para subir al barco a la dirección de esta segunda parte, pero tampoco funcionó. La razón, al parecer, la trama que había pensado para Escuadrón Suicida era casi idéntica que la de Birds of Prey, el spin-off en solitario de Harley Quinn. Y bueno, esto es una buena noticia, ¿no? Me parece. Todo indica que sí, DC no ha logrado alcanzar mucho menos superar el éxito que, bueno, ha hecho Marvel, ¿no? Con todas estas películas alcanzadas hasta el año del 2018. Pues vamos a ver qué pasa con esta segunda parte. Lo que sí es que este señor sabe dirigir bastante bien. Y creo que va a ser un trabajo bastante, bastante bueno. Que sí hay que recalcar, DC pues se ha quedado corto en cuanto a la espera de sus seguidores y más fieles fanáticos de estas sagas de películas como Batman, como la Mujer Maravilla. Por ahí estuvo también Escuadrón Suicida 1, que tampoco pues fue como que el wow, como que el boom. Se esperó mucho también de Batman contra Superman. En fin, DC la verdad es que no ha sabido levantar. Vamos a ver si este señor trae la fórmula para poder poner a la par junto con Marvel esta bonita película y buena película, donde, bueno, vemos la cara de Will Smith, la cara más conocida de muchos de nosotros, y pues la tentación de Harley Quinn, ¿no? Para todos los hombres, los chicos que nos escuchan en este momento. Pues ahí está, chicos. Yo me voy a ir con más música. Me voy a ir precisamente con el tema principal de esta serie, de esta película, Escuadrón Suicida, esto que se llama Haydens. Y también vamos a escuchar a Daddy Yankee acompañado de Rakim y Kem en esto que para mí es reggaetón antiguo. Creo que Daddy Yankee regresa un poco al reggaetón antiguo junto con Rakim y Kem. Esta canción que se llama Zoom Zoom Zoom, si no me creen, pónganle atención y van a ver, es como el reggaetón de aquellos años, del año 2010, 2011, por ahí. Van a escuchar un poquito el mismo ritmo que en aquellos años. Vámonos con esto, regresamos 4 de la tarde con 42 minutos. Yo despido con una nota más y nos despedimos porque se nos acaba el programa. Vámonos con esto, regresamos. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. People who have rooms of people that they love one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think I'd get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. Deal with outsiders very well. They say newcomers have a certain smell. Yeah, trust issues not to mention. They say they can smell your intentions. You love another freak show sitting next to you. You love some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. Friends are heathens. things, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Actualización AR, AR, AR. Música nueva, musical radial. Engineering samples, samples, samples, samples, samples. Baseline madness. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva actualización AR Radial. Radial. En esta ocasión les presentaremos el tema principal de una serie muy famosa. Les presentaremos a una banda de rock japonesa que aún sigue en el mundo musical después de su despedida. Y una de las canciones del verano más vistas por YouTube. Les presento esta actualización AR Radial. Radial. La canción Back to You es un tema que Selena Gomez había creado para la serie de la que ella es productora, Treasure Reason Why. Pero lo cierto es que Selena no la hizo expresamente para la serie. Pero sin ninguna duda es la joya del disco. Tokyo Hige o Tokyo Incidents fue una banda de rock japonesa formada por Ringo Shina, lanzado en septiembre de 2004 y terminaron sus actividades en febrero de 2012. A pesar de la separación, llega a México con mucha fuerza su single Dokuteki Sanpuka. Cuando te vi, supe que no era para mí. Con casi 100 millones de visualizaciones en YouTube, Paulo Londra y Becky G pueden estar satisfechos. Cuando te besé ha sido una de las canciones del verano para aquellos que no pueden vivir sin una banda sonora. Próxima actualización AR. Semana a semana traemos para ti música nueva. Música radial. Música actualización AR. Everybody to the dance floor. Everybody to the dance floor. Rakim, Nick, and Y. Are you ready? Mano pa' el suelo, nalga pa' arriba, siente la sensación. Duro por detrás, pa' arriba y pa' abajo, ella le da, pide contacto, a lo ya había. Si quieres rápido o slow, no dejes caer el dembow. Déjala que suelte cadera, como cuando bailaba en flow. Si no la sacas te descontrole el sistema. Va a darle pa'l piso sin pena y zoom, zoom, zoom, zoom, zoom. Oye, nena, si sientes que ese ritmo te quema, que te descontrole el sistema. Va a darle pa'l piso sin pena y zoom, zoom, zoom, zoom, zoom. Báilalo. Como una aleta, sube la pista y tengo una meta. Y es comértela con mi completa con el zoom, zoom, zoom. No te voy a dar chance hasta que te canse. Ey, baby girl, tú estás fuera de fase. Suena el dembow pa' que me des clase. Con el ram, pam, pam, pam, oh, yo, yo. No te quites, muévanse. Dale bomba, dale bomba, dale bomba. Y repite, muévanse. Dale bomba, dale bomba, dale bomba. Nalgas en el piso y deja que el sudor te ponga rizo el pelo liso. Pégate a la pared pa' que siente el mecanismo. Mueve esas nalgas como un sismo y dice zum, zum, zum, terremoto. Sigue moviendo todo lo que prendo este moto. Sabes que me vuelvo loco cuando ese burrito chaco y polvo. Con el noviecito tuyo con limón lo toco. Coge lo suave que esto no se termina. Si te pega mi cuerpo sentirá la adrenalina. Suena papi en cada bocina porque tengo más sazón que tu abuelita en la cocina. Y siente que este ritmo te quema, que te descontrola el sistema. Va a darle pa'l piso sin pena y zoom, zoom, zoom, zoom, zoom. Oye, nena, si sientes que ese ritmo te quema, que te descontrola el sistema. Va a darle pa'l piso sin pena y zoom, zoom, zoom, zoom, zoom. Báilalo. Bueno, pues regresamos en este último bloque para despedirnos, pero antes les quiero dar una nota importante que le ha estado dando la vuelta al mundo en esto, pues en esta mañana, porque resulta que bueno, astronautas tuvieron que realizar un aterrizaje de emergencia tras falla de la nave Soyuz. Y la verdad es que esto nunca nos imagináramos que ni en una película de Tom Hanks hubiéramos visto esto, ¿no? Realmente lo que pasó, de acuerdo con medios internacionales, el cohete Soyuz diagonal FG era la encargada de llevar a la nave con el mismo nombre, diferente terminación, obviamente. Y bueno, sin embargo, reportó una falla apenas en el segundo 119 de vuelo, justo cuando se llevaba a cabo la separación de elementos laterales de la primera etapa. La nave, ha aterrizado en la etapa, en la estepa, perdón, de Kazajistán. La tripulación se ha puesto en contacto y bueno, ellos dicen que están bien. Informaron a la fuente TASS en el cosmódromo de Baikonur. Esto en Kazajistán, desde donde el Soyuz despegó alrededor de las 11:40 horas local. Hasta el momento, pues se desconoce la verdadera condición de la tripulación, pero se indica que 4 helicópteros se encuentran pues realizando ya labores para dar con la tripulación. Por su parte, la NASA ha informado que trabaja junto con los rusos para conocer el origen del incidente. Y bueno, de igual forma ha enviado equipo ruso para rescatar precisamente a estos señores que bueno sufrieron pues la mala pata de que pues precisamente se cayera la nave llamada Soyuz. Pues ahí está, chicos, esta información se las quería dar porque lo van a ver en televisión, lo van a escuchar en diferentes estaciones de radio. Es lo que está pasando actualmente precisamente pues allá en Kazajistán y le está dando la vuelta al mundo. Yo me voy a despedir, chicos, deseándoles que tengan un buen fin de semana. Ya mañana viernes, por fin, ya. Por Dios, gracias. Por favor, Freddy, por favor. Ya mañana ya es viernes y les queremos agradecer a todos ustedes que estén conectados con nosotros. ¿Qué onda, Raúl? Le mandamos un saludo a Raúl. Si escuchan por ahí a Raulito, está con nosotros en Vigo Live, conectado ya a través de Vigo Live. Ya viernes, de verdad, mañana, pues ya mañana es viernes, ya fin de semana, si van a disfrutar el día de mañana, no sé, se van a ir al antro. Yo de verdad les voy a hacer una recomendación, si van a ir al antro, si van a ir con su pareja o con los amigos, vayan, pero disfruten el momento, no estén tomando fotografías, no estén tomando videos, no estén perdiendo el tiempo en el celular, porque al final del día no disfrutan absolutamente nada. Yo sé que todo lo hacen para ganarse unos likes. Todo lo hacemos por eso, por ser populares, pero de verdad disfruten mejor de su noche y no estén ahí pues queriéndose ganarse unos likes. ¿Por qué no? Eso está feo. Es que a poco no, mi rulas. Ahorita que estás aquí con nosotros, te voy a poner aquí en el micro, cabrón, para que te escuche la gente. No me pongas en el micrófono. Ya te puse en el micrófono. Te están oyendo todos, mi queridísimo Raúl. Le da pena al Raúl salir al aire. Pero bueno, de verdad, vayan y disfruten. Yo sé que mucho lo hacemos por ganar unos likes. Y no se trata de eso, chicos. Vayan y disfruten, de verdad. Es que, ¿qué hacemos? La verdad es que, ¿qué hacemos cuando vamos de fiesta? Pedimos, no sé, a los que les gusta cerveza, pues piden cerveza. A los que les gusta el tequila, tequila. A los que les gusta el vodka, pues un vodka. Llegas al antro, ves unas chicas guapas. ¿Qué es lo primero que haces? Sacas tu celular, te quieres tomar una foto con ellas. ¿Y qué es lo que haces? Quieres likes. O sea, realmente es eso. Después sacas tu copita, ya te entregan tu copita. Llegas con la copita ya al bar. Le tomas una foto hasta la copa, por el amor de Dios. ¿Y qué es lo que hacemos? Subimos la foto y esperamos los likes. ¡Oh, por eso! Y ya no, para terminar, para no hacerles tan largo y extensa la historia, por lo regular siempre terminamos hablándole a la ex cuando ya estamos bien pedos. ¿Cierto o no, mi Raúl? Y no lo digo por Raúl, lo digo, yo nada más lo digo para que dé su comentario, pero realmente es lo que pasa. Nos ponemos hasta las chanclas, le hablamos al ex, y pues todos esos likes se van a ir al carajo, porque ya después tu ex va a estar pues stalkeándote, como decía mi queridísima Yadira. Que por cierto, Yadira, muchas gracias por la entrevista del día de hoy, de verdad muchísimas gracias por ese, pues esa plática amena que nos echamos a través de esta, tus micrófonos. Y de verdad, chicos, vayan. Es más, no vayan al bar esta semana. Vayan a Metro Pino Suárez, aquí en la Ciudad de México. Váyanse a dar una vuelta a ver pues los magníficos obras de arte que nos tiene Yadira Cruz, de la exposición llamada Woman Popware. Así es que vayan, dense una vuelta, y la verdad es que está bastante chévere. Yo me voy a despedir, chicos. De verdad me dio muchísimo gusto. Por cierto, les tengo que hacer una mención antes de retirarme. A partir del día de hoy, si se meten ustedes a la página www.adiccionradial.net, van a poder ya checar los podcasts, es decir, los programas que en este momento, bueno, este programa que están escuchando ahorita, lo van a poder escuchar a la hora que ustedes quieran. Simplemente se meten a la página, le pican al icono del programa que quieren escuchar, ya sea la Rocola AR Paranormal, la Hora Melis, que bueno, la Hora Melis todavía no llega al aire, pero ya próximamente estará ya la conductora para la Hora Melis. Le pican a la foto y automáticamente van a tener todos los podcasts para que los puedan escuchar en línea o los puedan descargar. Si los quieren descargar en su celular, ir camino al trabajo y ir escuchando, lo pueden hacer a partir del día de hoy. Yo creo que a partir de las 8 de la noche, ¿no? 8 de la noche, para que estén al pendiente del nuevo podcast. Y obviamente programa tras programa se van a estar grabando para que ustedes no se puedan perder la diferente programación que tenemos en Adicción Radial. Ahora sí, yo me despido, chicos, y los espero en el podcast.